metiste a escondidas, te quedaste dormida, te metiste y después me contaste unas cuantas mentiras. Te metiste en mis sueños porque estaba despierto. Te metiste.